Iniciamos un nuevo mes y con ello un nuevo programa. Como siempre, un especial de algún grupo destacado. En esta oportunidad, una agrupación con historia en el punk rock y el hardcore rock. Me refiero a los grandes de Dead Kennedy, quienes son nuestros invitados en este programa, que además significa el inicio de la temporada 10 de Paraíso Infernal. Vamos, como siempre, a conocer algo de su historia, la que no está exenta de polémicas, sobre todo por sus letras e ilustraciones, que muchas veces provocaron que algunas tiendas se negaran a vender sus discos, pero también vamos a disfrutar de lo más importante, su música. Soy Arkham y los invito nuevamente a disfrutar del rock histórico con esta banda, 30 segundos, que es lo que dura nuestra característica presentación, y vamos de inmediato con el programa de hoy dedicado a los maestros de Dead Kennedy, con lo que además iniciamos la temporada 10 de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como lo señalamos en la presentación, iniciamos con este programa la temporada 10 de Paraíso Infernal y vamos a hacer un especial de la destacada banda Dead Kennedy. La historia de esta agrupación podría decirse que se inicia en el año 1978, cuando un joven Raymond Pepperland Jr., conocido como East Bay Ray, guitarrista, publica un anuncio buscando gente para formar una nueva banda. El primero en responder este anuncio fue Eric Boucher, conocido como Yellow Biafra, voz de la banda, quien venía llegando de Londres, influenciado por el punk rock de esa época y con ganas de armar también una banda para tocar música. A estos dos personajes se le suma Geoffrey Leal, conocido como Klaus Floriet, bajista, y Carlos Cadona, alias 6025 en batería, por lo que en junio del año 1978 ya estaba lista la primera alineación de Dead Kennedy. Ya listos y dispuestos a iniciar una aventura musical, graban su primera maqueta con East Bay Ray en guitarra, Yellow Biafra en voz, Klaus Floriet en el bajo y 6025 en la batería. Sin embargo, surge un problema, ya que la experiencia de este último en este instrumento no era de las mejores, por lo que buscan un baterista con más experiencia, llegando Bruce Lessinger, conocido como Ted, quien va a ocupar el lugar de la batería, mientras que 6025 se mantiene en el grupo pero pasa a la segunda guitarra. Con esta formación ya comienzan a dar sus primeros conciertos. De hecho, su debut se da en un restaurante filipino conocido como Fab Map en el norte de San Francisco. Este fue el inicio de diversas tocatas de forma regular que daban en distintos lugares, muchas veces con seudónimos como The Crispy, The Kai o The Pink Twins. Todo ello debido a que su nombre, Dead Kennedy, en español, Los Kennedys Muertos, era muy provocativo para los americanos en esa época. Hacemos el primer alto en este programa dedicado de forma íntegra a Dead Kennedy, banda de punk rock y hardcore rock. De hecho, en el hardcore rock es considerada como la primera banda que utilizó este estilo. Pero ahora vamos a disfrutar de su música. Dejamos un poco de lado la historia para disfrutar de sus composiciones. Y vamos a escuchar en primera instancia un clásico de la banda, California Uber Else, que fue su primer single grabado y editado en 1979 y que posteriormente fue incluido en su disco debut de 1980, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Y de este mismo disco, de este su disco debut, vamos a escuchar otro clásico de la banda que es parte de este primer disco, Holiday in Cambodia. Que los disfruten. Cherry Brown, my aura smiles and never frowns. Soon I will

Seguimos con el programa de hoy, comenzando septiembre e iniciando un nuevo mes y una nueva temporada. Como es característico de Paraíso Infernal, cuando comenzamos un nuevo mes, estamos con un especial, esta vez dedicado a la icónica banda Dead Kennedy. Seguimos con su historia. Les cuento que en el año 1979, la segunda guitarra, apodado 6025, abandona la banda debido, según se indicó, a diferencias musicales con el vocalista Yelo Biafra. De todas maneras, la banda sigue adelante y graban su primer single, el que acabamos de escuchar, California Uber Else, grabado por la propia discográfica que armó Biafra, conocida como Alternative Tentacles Records. Este, su primer single, fue de inmediato al grano de lo que serían sus canciones, ya que se trata de una fuerte crítica al entonces gobernador de California, Jerry Brown. El título del tema hace referencia a la canción patriótica alemana Das Lied der Deutschen, que fue apodada como la expresión de superioridad racial durante la Alemania nazi. Durante este tiempo sucede otro hecho anecdótico, pero importante para la banda. Yelo Biafra se presenta como candidato a alcalde de San Francisco, con el objetivo de ridiculizar el proceso electoral. Trabajó bajo el eslogan «Siempre hay un lugar para Yelo», y entre sus distintas medidas proponía que los ejecutivos y los banqueros vistiesen con trajes de payaso. Otra era que los policías los eligiesen los vecinos de los barrios en los que patrullaban, y a pesar de esto y más, obtuvo más de 6.000 votos, ocupando el lugar número 4 de 10 candidatos. Nada de mal, de hecho, para el vocalista de Dead Kennedy. Siguiendo con su carrera musical, son invitados a una ceremonia de los Bay Area Music Awards, donde aparecen vestidos con camisas blancas, con una S pintada con spray sobre el pecho y corbatas negras, quedando así el signo peso sobre sus pechos, e interpretan una canción compuesta para esta canción, Pull My Strings, en la que atacaban a los empresarios de la música y a los artistas mainstream. Resultado, no volvieron a ser invitados a la ceremonia. No grabaron la canción en ningún álbum, pero la incluyeron dentro de lo que es un disco en directo de 1987 titulado Give Me Combination or Give Me Dead, un hecho que refleja de hecho la personalidad del grupo. Y nosotros vamos ahora a seguir disfrutando de la música de esta banda. Vamos a escuchar dos temas de un EP lanzado al mercado en 1981 titulado Eat Good We Trust in AC. Las canciones que vamos a escuchar van a ser primero Religious Vomit y luego Nazi Punk Fuck Off. Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take 4. But they don't relate yourself, one way saying for yourself. Get hardcore when you fight your hair, when jocks are left inside your head. Nuts, punks, nuts, punks, nuts, punks, fuck off. Nuts, punks, nuts, punks, nuts, punks, fuck off. If come to fight, get out of here. You ain't no better than the bouncers. We ain't trying to be police, so you ain't the cops, it ain't anarchy. Nuts, punks, nuts, punks, nuts, punks, fuck off. Nuts, punks, nuts, punks, nuts, punks, fuck off. They've got your point, what a man! They fight each other, the police state wins! Stop your backs and trash our holes! Trash your bank if you got real balls! There's nothing close to God, so cool! We have Nazis on your school, that comes in business, men and cops in the real world, so I can be the first to go! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! You've been the first to go, you've been the first to go, you've been the first to go, unless you think! En 1980 publican su segundo sencillo, Holiday in Cambodia, una canción antimilitarista que va contra los marines estadounidenses. En septiembre del mismo año publica lo que sería su primer disco, el LP Fresh Fruit for Rotting Vegetables, el que incluye sus sencillos California Uber Else y Holiday en Cambodia, dos temas que ya escuchamos, además de su tercer sencillo Kill the Poor, en el que Biafra ironiza con acabar con todos los pobres para conseguir una sociedad limpia. Eso sí, este tema, como California Uber Else, le jugaron una mala pasada al grupo, ya que fue catalogado de fascista e incluso jóvenes californianos de extrema derecha utilizaban la expresión California Uber Else, lo que hizo creer que la banda estaba ligada a esta ideología, algo completamente errado. Sus conciertos son vigilados entonces por las fuerzas policiales y a pesar de esto y otros problemas, su popularidad se disparó dentro y fuera de los Estados Unidos, llegando a ser incluso disco de oro en el Reino Unido. En 1981 el baterista Ted abandona la banda y en su lugar llega Darren Henley, conocido popularmente como DH Peligro, publicando con esta nueva formación dos nuevos sencillos, Too Drunk to Fuck y Nazi Punk Fuck Off, que acabamos de escuchar. Este último un tema en el que arremeten contra el uso de iconografía nazi por parte de los punks. Esta última canción al parecer está en algo relacionada con la banda The Exploited, por problemas que tuvieron con este grupo. Según se cuenta, en una gira por el Reino Unido, Yelo Biafra protagonizó una pelea con Wati Pusham, líder de The Exploited. Biafra realizó unas declaraciones en las que dijo que The Exploited y la policía eran lo mismo, debido a los supuestos contactos de The Exploited con el partido ultraderechista inglés National Front. Eso sí, la banda escocesa, The Exploited, no se quedó atrás, le respondió con dos temas, I Hate You, dedicada al vocalista Yelo Biafra, y Fuck the USA, dedicada a Dead Kennedy y a su país. Vamos a dejar nuevamente la historia de Dead Kennedy de lado, aunque está bastante interesante. Hacemos un pequeño stand-by por un momento para seguir disfrutando de la banda y de su música. Vamos a escuchar ahora los temas Buzz Bomb y Governing Flu, ambas piezas pertenecientes al disco Plastic Surgery Disasters de 1982. Yeah. you die. It'll get you just a little bit sick. Gotta hang go, gotta dance go, and it's too late go. You are not forever, make a hey, hey, make a lay, hey, make a play, hey. For the days, the days, the days, the days, the days, the days, the days, the days. Well, they got the time now to stay on the job. Double up the dosage in the water supply. Make you even sicker, you're slipping away. Get it on your breath, get it on your breath, you can't get it up enough on the rest of you. Down the USSR, but meanwhile, we'll keep an eye on what's doing to you. Gotta hate go, gotta dance go, and a sweet echo. Going on forever, make a hey, hey, make a hey, hey, got a crazy hey. For days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and years. The government will. The government will. The government will. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde estamos revisando y realizando un especial de la banda Dead Kennedy. Les cuento que a finales de 1981 publican el EP In Good With Truth ENC, el que incluye el tema Nazi Punk Fuck Off, además de numerosos temas en los que se ataca a la derecha religiosa estadounidense. Por otro lado, en materia política, el tema We Got a Bigger Problem Now es una versión de California Uber Else, pero esta vez dedicada a Ronald Reagan. Sin embargo, en esta época comienzan los roces entre el vocalista Yelo Biafra y el guitarrista Ace Bay Ray, cuando, según el primero, Ace presiona al resto del grupo para firmar un contrato con Polydor Records, una multinacional, a lo que Biafra se opone, amenazando incluso con dejar la banda si sucede algo así. Durante la campaña electoral de Estados Unidos en 1981, Dead Kennedy organizan conciertos de protesta frente a actos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Estos conciertos se realizan bajo férreas medidas de seguridad, llegando a realizarse con un gran contingente policial. En 1982 sale al mercado Plastic Surgery Disasters, su segundo LP de estudio. El disco es una fuerte crítica al American Way of Life, estilo de vida americano, cargando contra la familia patriarcal, la televisión como forma de control social, la destrucción del medio ambiente, el imperialismo estadounidense y la derecha religiosa, realizando una gira de casi 2 años por Estados Unidos, Canadá, Australia y diferentes países europeos. Hacemos nuevamente un alto en la historia de Dead Kennedy para dar paso a la música. Vamos a escuchar ahora 2 temas más de su disco de 1985, Frankenchris. Primero vamos a escuchar el tema Chicken Farm y luego vamos a escuchar Goons of Hazard. Going down to the chicken farm.

to heroes of the tough Catholics. Flashy punks and pumps and bags with a baseball bats. No deer to blow away in the woods today. So we go to Oroville and shoot a black kid down. A waste demonstrators in Greensboro instead. We are the Guns of Hazzard. Glorified on your TV. We leave you in a pool of blood, cause we know get up. El siguiente disco de la banda fue lanzado en 1985 bajo el título de Frankenchrist, que no estaría exento de polémicas, ya que una organización conservadora estadounidense para la defensa de la moral y las buenas costumbres denominada Parent Music Resource Center, conocida por denunciar, censurar y oponerse frecuentemente a artistas de heavy metal, punk y rap, y que además estaba estrechamente vinculada con líderes de diferentes organizaciones religiosas y con personajes políticos de la centro-derecha americana, denunció al grupo por amoralidad por la portada interior del disco, obra del artista suizo H.R. Ginger, que consiste en una imagen de penes penetrando vulvas, por lo que fueron a juicio en el año 1986. Ya vamos a hablar más extenso de eso. Musicalmente, Frankenchrist es su disco más eléctrico y experimental. Las canciones se ralentizan, incluyendo menos cortes de lo habitual, y se introducen efectos electrónicos e instrumentos como trompetas, sintetizadores o un buzuki electrónico llamado Berzuki. Lo que no cambia es la lengua afilada de Biafra, criticando abiertamente el establishment sociopolítico que se refleja en sus diversos temas. Lamentablemente, en 1986 fue el año de su disolución, debido fundamentalmente a enfrentamientos entre Yellow Biafra y el resto de la banda, pero particularmente con East Bay Ray y Klaus Florid, siendo el mes de febrero cuando el grupo definitivamente da su último concierto. Tras disolverse, los problemas surgen cuando el PMRC, ¿se acuerdan de este grupo que Billy los había llevado a juicio, que lo mencionamos anteriormente, por esta demanda? Pues bien, ellos contratan un prestigioso bufete de abogados para ejecutar esta acción judicial, textualmente por distribución de material obsceno para menores, por lo que conversamos anteriormente, la contraportada del disco Frankenchrist. La campaña contra los Dead Kennedy la lideraron Tipper Gore y Susan Baker, junto a sus maridos Al Gore y James Baker, respectivamente dos miembros del Senado estadounidense en ese momento. En junio del año 1986 se celebra el juicio en el que son condenados cada uno de los miembros de la banda a un año de prisión y al pago de $2,000 de multa. Además, muchas tiendas retiran el disco de la discordia. Bien, hacemos un alto. Ya estamos por culminar el programa de hoy. Vamos a seguir disfrutando de la música. Dejamos de lado por ahora la historia y seguimos escuchando algunos temas de Dead Kennedy, nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a escuchar dos temas del disco Bedtime for Democracy de 1986. El primer tema, The Great Wall. Y posteriormente vamos a escuchar la canción Anarchy for Sale. So what's changed today? Empires hold more than they need, and then threaten our comfort. We'll build a great wall all around the town. Build a great wall all around the town. Never dare they speak our lives, or take the fame or the crime. Plans of teach and freeways divide, never hope my color line. We drive a paper riot squad, the public get all back to life. We let the schools decay on purpose. So build a great wall all around the town. Build a great wall all around the town. Warlords and grave suits take a different route to work each day. Second-hand green berets from the company's private army. We'll take all your gold, but we'll continue to be your poor. The League of Gentlemen will drive the feet of two puppet dictators. There's too many people in your world, and refugees are expensive. When they trickle back into our soil, we hunt them and arrest them. Sacrify them insane, put them back on the next plane. To the waiting arms of the same death squad that we're laying out. Build a great wall all around the town. Worldwide great wall all around the town. Economic great wall all around the town. Give us your poor, your kind and your weak. We'll send them right back to the sons of death. Step right up, folks. Anarchy for sale. Teachers only $10. Fascists only green jersey. And externals, I never ask for that. I never listen to them either. Bye-bye-bye, but circle legs. Like hula hoops at the disposal grave. A fast food fast and throw away. It's anarchy. For sale. Anarchy. For sale. Anarchy. For sale. Sheep unite. Get your cuddly boots and studs. Be sure to rebel and proper style. Rebel along the path of death. Out of fear, a fair pressure we create. Hey, you. Get those flyers off the wall. No kind of geek shit in my boutique. No one here cares what that all means. It's anarchy. For sale. Anarchy. For sale. Anarchy. For sale. Our town sucks. I see them. So long, you must buy into it. So it's all two metal vibrates and smoke. Come on, let's see a good fight. It's anarchy. For sale. Anarchy. For sale. Durante el juicio que le planteó la PMRC, salió al mercado de su último disco, Bedtime for Democracy, álbum en el que dejan de lado los experimentos vividos en Frank and Chris para volver a la velocidad característica de sus primeros trabajos. Lo recaudado por el disco fue utilizado para costear las costas del juicio y se pone en marcha una campaña en defensa de la libertad de expresión en la que participan también otros grupos y músicos. En 1987 aparece la recopilación Give Me Convenience of Give Me Death, que además incluye temas inéditos como Pull My Strings y una versión de Outfall the Law. Paralelo a ello termina el proceso finalmente judicial y son absueltos de todos los cargos. En el año 2000, Dead Kennedy decide reunirse de nuevo, aunque sin su emblemático vocalista Jello Biafra, lo que además significó una serie de juicios por los derechos de la banda. El grupo comenzó a tocar con Brandon Cruz como vocalista, el que fue sustituido en el año 2003 por Jeff Penalty. Además, editan dos discos recopilatorios en vivo, Mountain of the Bay y Leap and the Death Club, ambos con Jello Biafra a la cabeza. En el año 2008, Jeff Penalty deja la banda, siendo reemplazado por Ron Skip Greer. Por su parte, DH Peligro deja el grupo, siendo reemplazado por el baterista Dave Sheff. Mientras que el 21 de agosto del 2008, la banda anunció un largo descanso de las giras debido a los problemas relacionados con la salud de Floyd y Peligro, realizando el año 2009 un nuevo concierto en Santa Rosa, California, con DH Peligro nuevamente en la batería. En agosto del año 2010 retoman las giras, lo que se extendió a giras mundiales realizadas el 2013 y 2014, mientras que el 2015 y 2016 realizan otra gira que los trae a Sudamérica. Un año después, el 2017, S. Bay Ray reveló que la banda y Yellow Biafra habían sido invitados a tocar en el festival Riot Fest. Fue un tema que la agrupación, que los miembros de Dead Kennedy, veían con buenos ojos. Sin embargo, el vocalista, su ex vocalista Yellow Biafra, se negó rotundamente. Finalmente, el 2019, la banda lanzó el disco DK40, un álbum recopilatorio en vivo que celebra los 40 años desde que se formó esta tremenda banda. Bien, gente, con esto ya nos despedimos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vamos a ir, pero siempre nos vamos a ir con buena música. En este caso, con temas de la banda Dead Kennedy, banda que fue nuestro invitado central en el día de hoy. Vamos a escuchar en esta oportunidad dos temas reconocidos en todos los discos de Dead Kennedy, pero nosotros los vamos a tomar del álbum Milking the Sacred Cow, un recopilatorio del año 2007. Vamos a escuchar primero el tema Police Track y luego vamos a escuchar el clásico Kill the Poor. Con esto nos despedimos, gente. Nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.